Para Diego Guerra, para Gladys ahí de Crisol, para Dieguito Montenegro, ahí para Dieguito Robledo desde Jujuy, hola Diego, a la gente de Jujuy, el Puma Busto ahí, vale, y vale Córdoba, vamos Sofi, para Sofi Farías. Este tema le hice grabar la pista a mi hijo menor, tiene 2 años y medio, así que bueno, hola Juanpi. Che, Carlito, hacemos un cuarteto. A ver, todos, vamos todos. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá. Cuarteto para aquí, cuarteto para allá. Vamos todos. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Vamos bailando. Como quema tu sentido, como quema tu querer, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Como quema tu sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Porque el mate te visito siempre al lado está tu hermano, y si te meto una mano siempre está vigilando. Ya, dímelo guacha, dímelo ya, o calla para siempre. Dímelo ya, dímelo bien, dímelo ya, o calla para siempre. Vamos, cuartito, cuartito, cuartito, bien, bien. Cuartito, cuartito, cuartito. Cuartito, cuartito, cuartito. Cuarteto para qué, cuarteto para allá. Cuarteto para qué, cuarteto para allá. Vamos, cuartito, cuartito, cuartito. Cuarteto, cuartito. Como quema tu sentido, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Como quema tus sentidos, como quema tu calor, como se quema mi cuerpo cuando hacemos el amor. Porque el martes te visito, siempre la suelta tu hermano, si yo te meto una mano siempre está vigilando. Como quema tu perfume, como quema tus palabras, como quema tus ojos que me llegan hasta el alma. Como quema ya, dímelo guacha, dímelo ya, o calla para siempre. Dímelo ya, dímelo nena, dímelo ya, o calla para siempre. Vamos, cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto para qué, cuarteto para ya. Cuarteto para qué, cuarteto para yo dos. Cuarteto, cuarteto, cuarteto, bien, bien. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto para qué, para allá, cuarteto para qué, cuarteto para allá. Eso, vamos. Cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto para aquí, cuarteto para allá, cuarteto para aquí, cuarteto para allá, vamos. Cuarteto, cuarteto, cuarteto, cuarteto.